Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, a un Callejón del Hambre aterido de frío. Pero no solamente de frío físico, sino también de un frío inmenso en el corazón por las grandes pérdidas que tenemos últimamente. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y sí, en el Callejón del Hambre vamos a comer de todo esta noche, pero primero tenemos que hablar del dolor de una hija con su padre, del dolor de todos los que estamos cerca de Enrique Morente, de su música, de su búsqueda continua y que seguimos hambrientos, a pesar. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y como ya se han dicho muchas cosas y se ha hablado mucho, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eso, dejar hablar al dolor de Estrella Morente frente a la tumba de su padre. Nada, no tenga pena. El mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso, fuere la novia del aire. La de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve por dentro fue. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Empieza. Y muchas cosas se han dicho estos días sobre Enrique Morente, pero yo me quedo con las palabras de Fernando Navarro. Fernando Navarro cuenta en su blog, ya sabéis, La Ruta Norteamericana, cómo en un concierto de Lucinda Williams conoció a un tipo mayor de unos 70 años llamado Kelly, extrañado por la procedencia de Fernando y por la afición al folk rock de Lucinda Williams, empezó a hablar con él. Al acabar el concierto, prometió mandarle unos discos. Días más tarde llegaron a casa de Fernando, allí en Nueva York, unos cuantos discos de psicodelia californiana de los 60, rarezas exquisitas. Él metió una copia de Omega en el sobre con una pequeña descripción de Enrique Morente en la que le decía algo así como que era nuestro bluesman más interesante. Era una forma de situarlo como otra cualquiera. Recibió una rápida y concisa contestación de Kelly vía email. La contestación de Kelly fue la siguiente: Fernando, escuchar el disco de Enrique Morente me ha hecho revivir lo que fue escuchar por primera vez a Dylan, a Muddy Waters, a The Who o a Lucinda Williams. Hay algo extraño y universal en su música. Si encima entendiese lo que dice, aún sería más feliz. Y remata Fernando: esto sí, punto por punto, puedo imaginarme qué se siente, y es grandioso. Morente, maestro, descansa en paz. Yeah. no salimos de Granada porque José Ignacio Lapido lo ha vuelto a hacer. Un gato persa por mis sueños, hablándome de muerte y de amor. Me ve como ese viejo príncipe del dolor, al que el tiempo convirtió en piedra el corazón. Esta maravilla se llama El Más Allá. En la planta decimotercera se coló el diablo en mi ascensor. No supe quién era hasta que me habló con esa extraña melodía de su voz. Cuando tú quieras, yo te puedo desvelar lo que te espera en el más, en el vino y conversación. O alguien le habrá dicho que voy sin dirección y que llevo varios siglos perdido. A ver, amigo, cuando vas a madurar, estás hundido, no ves más, no ves más. Y en el más allá seguro que está Enrique Morente haciendo así con la cabeza. Dios mío, la cantidad de gente buenísima que sale de Granada. Los Lagartijanic, Carlos Cano, a quien pertenecía esa canción que cantaba Estrella Morente ante la tumba de su padre. Granada, la familia Morente, los 091, Ignacio Lapido, José Ignacio Lapido. Este disco del que todavía solo tenemos una muestra de dos cancioncillas. Madre mía, llamar cancioncilla esto es casi un sacrilegio. Esta canción fantástica está acompañada de otra, de una segunda canción que no puedo evitar poneros, que se llama No hay minuto del día que no piense en ti. Puede que el humo me ciegue o el sol me deslumbre. puede que pierda el sentido de la orientación, o que metido en un túnel mi vista no alcance a ver el fin. Pero no habrá minuto del día que no piense en ti. Puede que la salvación no sea nuestra meta, que se convierta el infierno en nuestro plan B, o que alguien venga y nos diga que lo peor aún está por venir. Pero no habrá minuto del día que no piense en ti. Todo puede ocurrir. Que grave esta toma y se borre la cinta, o que se rompa una cuerda en medio del riff. Puede que olvide la letra, que no aplauda a nadie ni pida un bis. Pero no habrá minuto del día que no piense en ti. No hay minuto del día que no piense en ti. Y yo creo que a estos no hay ni que presentarlos. Por fin tenemos aquí el disco, el último disco, con título complicadísimo, de Doctor Divago. Por ahora quedaros con esta canción, Los Amantes Fakires. Hoy tienen entrada libre los niños y los militares sin graduación. El gran circo mundial. Y no os penséis que este es un disco dolorido, ni un disco lleno de remordimientos, ni nada parecido. Es un disco, como todos los de Doctor Divago, lleno de muy buenas canciones que tocan montones de palos distintos, sin perder su esencia. Esa esencia que hace de Doctor Divago uno de los grupos más interesantes del panorama de la música español en general. No digo del pop, ni del rock, ni del nada. Digo en general. No me extraña nada, porque precisamente una de las cosas que pone en su en la carátula del disco, de este disco, que quedaros con el nombre, se llama La belleza muda de los secretos del mar. Sí, ya sé que es un nombre un poco raro, un poco, no sé, así como complicado, pero yo de verdad lo recordaría. La belleza muda de los secretos del mar. En la carátula, por dentro, en el folleto que la acompaña, por cierto, con un diseño precioso, absolutamente alucinante, de Chumi, que es el que toca la armónica en Doctor Divago, dice: gracias por su ayuda a Teófile Gautier, Paul Barerí, Francisco Sanz Baldoví, Jorge Luis Borges y Tommy Gominola, y a todas las personas que, sabiéndolo o no, han hecho posibles estas canciones. Como veréis, ahí hay, ya solamente en esa pequeña declaración, hay muchas cosas de qué ocurre dentro de este disco. Por ejemplo, que el asesino tocaba la armónica. ¿Y cómo la toca? Hay que ver cómo sopla la armónica Chumi, que es el mismo que hace, ya os he dicho, todo el tema del arte de las presentaciones, de las portadas, las contraportadas de Doctor Divago. Es una verdadera gozada. Y lo que reclaman en esta canción, y nosotros también lo reclamamos muchas veces ante la cantidad de tonterías que escuchamos, es eso. Lo que reclamamos es ni más ni menos que silencio. Que se calle la gente que no tiene nada que decir. Silencio. Palabras no son mis amigas. Yo quiero silencio. A la vocecilla de arriba le pido silencio, solo silencio. Para escuchar mejor, para quererme mejor, para apreciar mejor cómo flota el polvo. Y bueno, estando en las fechas en las que estamos, ¿cómo no íbamos a poner un villancico, hombre? ¿Cómo no íbamos a poner un villancico? Pero cuidadito, que esto no es un villancico cualquiera. Estos son The Doughboys en Nueva York. No, perdón. En Nueva Jersey, en el Stone Pony, en un concierto en directo hace aproximadamente 8 días. Let's have a rocking Christmas. Y esto que estáis escuchando es un patio de colegio. Sí, sí, esto que estáis oyendo es el recreo de un instituto en Móstoles. Donde unos esforzados y alocados y sorprendentes profesores se ponen a eso, a tocar jazz. Ahí está sonando Autumn Leaves, gracias a Diego, que es el director del centro, que toca el bajo, Pedro, que es el profesor de piano, y un alumno que no recuerdo su nombre, pero ya lo diré, que toca la batería. Todo esto ocurre en el IES Rayuela, que es un instituto de enseñanza secundaria, donde en los recreos hacen conciertos, y por qué no, de jazz también. Esta sorprendente actividad, que según parece se llama Los Conciertos de la Fotocopiadora, nos da paso con Monse de Yasimas, que espero que esté lo mismo de sorprendida que yo. Buenas noches, Monse. Hola, Monse. Buenas noches. Bueno, la hemos perdido. Hola, Monse. Hola, ¿qué tal? Ahora, ¿qué tal? ¿La has oído? Sí, sí, lo he oído. Bueno, ¿y qué te parece? Muy bien, está muy bien. Mándame por mail quiénes son, para que los tenga controlados. Pues no son un grupo, son el director del instituto, el profesor de piano, porque es un instituto que tiene bachillerato artístico. Ajá. Y además del profesor de piano, pues un alumno que está estudiando batería. Pues alucinante. Alucinante, se ponen a tocar ahí. Vamos a escucharles un poquito. Thank you. Bueno, pues según parece hay unos conciertos que son los conciertos de la fotocopiadora. Doy fe que hay una fotocopiadora allí en una especie de patio interior y allí se ponen a tocar. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. ¿A que sí? Ojalá existieran cosas así, más cosas así, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Estaría bien, sí, señor. Sería una cosa fantástica ahí. Y no solo eso, sino que en el blog del instituto, que tienen un blog muy activo, por cierto, tienen puestos 6 temas que grabaron en el concierto para que los descarguéis si queréis. Son todo estándares y están muy bien, la verdad, suenan muy bonitos. Están muy bien. Bueno, pues nada, Monse, buenas noches. Pues buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de que pasen estas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí, absolutamente encantado de ver. Además hay un vídeo en YouTube en el que se ve ahí todos los chavales por allí con cara de, ah, ¿qué es esto? ¿Qué es qué esto? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ojalá se prodigaran más estas cosas, sí que es verdad. Bueno, pues ahí hay un proyecto, ya te contaré. Vale, muy bien. A lo mejor acaban aquí en la radio haciendo alguna cosa. Ah, pues estaría bien también, ¿eh? Ya hablaremos de ello. Vale. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos traes tú esta noche? Pues aprovechando que ha sido el Festival de Jazz de Otoño de aquí de Madrid, pues que ya sabes que es larguísimo, que dura prácticamente todo el mes y que se hace en distintos sitios, desde el Teatro Fernán Gómez hasta el Circo Price, todos los pequeños clubs, la Fundación Amberes, Café Central. Pues traigo la que para mí posiblemente sea en estos momentos una de las intérpretes vocalistas mejor que hay. Bueno, Brandt, antes de que te lances a hablarnos de esa intérprete vocalista, sí, cuéntame qué te parece el festival así a... Hombre, a mí el festival, a mí el festival siempre me parece bien. Vale. Es decir, me parece que como además es un festival que dura prácticamente todo el mes de noviembre, pues hay posibilidades de escuchar a mucha gente. Hombre, francamente, me parece que Madrid en ese aspecto lo que es un poco caro. Uh-huh. Es decir, no es para todos los bolsillos, pienso, y hay mucha gente que se queda con ganas de ver a grandes estrellas, porque aquí en Madrid, desgraciadamente, son casi todo iniciativas privadas. Uh-huh. Y pues, por ponerte un ejemplo, pues vino Wayne Shorter, que me imagino que a muchísima gente, me refiero sobre todo a gente más joven, ¿no? Sí. Con menos poder adquisitivo, le hubiera encantado ir a ver. ¿Y cómo se llamaba? 40 euracos. Madre mía. Pues supongo que hay mucha gente a la que le cuesta. Y la verdad es que es una lástima porque, hombre, no conozco mucho los entresijos de cómo se desarrolla a ese nivel el Festival de Jazz aquí en Madrid, pero desde luego sí que pienso que algo de falta de apoyo por parte de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento falta. Claro. Porque luego tú consigues ver a todas estas grandes estrellas en otros festivales, no te iba a decir más modestos, porque son tan buenos como, tan importantes como este, ¿no? Pero en Almuñécar o en, no sé, en un montón de sitios a unos precios mucho más razonables, ¿no? Por 9, 10 euros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en ese aspecto me parece, pues, no sé, un poco penoso, ¿no? Un poco doloroso, ¿no? Sí, es un poco doloroso. ¿Y tú a los conciertos que has ido, se llena, hay afluencia de público? No, se llenan. He ido prácticamente, he estado en el Fernán Gómez, que ya sabes que está en los Bajos de Colón. Sí. Que el aforo debe ser 800 personas o algo así, y no siempre se ha llenado. Uh-huh. Shorter, evidentemente, sí ha llenado, pero si no llena ya Shorter... Apaga y vámonos. Sí, sabes que además tiene ya 77 años, que es, no sé, imagínate, Shorter, que estuvo en el mejor quinteto de Miles, que, no sé, es una superestrella, si no llena él. Pero, ya, por ejemplo, estuve viendo a Yolovano. Uh-huh. Me pareció un concierto maravilloso y había como 300, 400 personas, no debía haber más. Ahora, no, no es posible llenar cuando... Claro, yo tengo que confesaros una cosa. Cuando Monse me ha mandado los temas, yo le cambio el orden. Sí. Y le he cambiado el orden porque el tema de Yolovano, que luego hablaremos por qué, lo quiero poner entero. Sí, ¿no? Soy así de chulo y lo quiero poner entero. Bueno, cuéntanos, de esa vocalista que nos estaba diciendo. Pues os hablaba de Diane Reeves. Además presentó, no vino con la formación que ponía en el cartel del festival, uh-huh, que venía con su cuarteto, pero fue una sorpresa porque a mí me pareció incluso más bonita la formación. Venía con dos guitarristas, con Russell Malone y con Romero Lubambo. Ajá. O sea, un dúo de guitarras y ella cantando. Dúo de guitarras y voz, qué bonito. Sí, y además, bueno, es que ella es como la nueva Ella Fitzgerald, es una cosa impresionante. Pues basta de palabras, vamos a escuchar el primer tema. Pues vamos a escuchar el primer tema, además el álbum se llama When You Know, y ajá, vamos a escuchar un tema que se llama Midnight Sun. Pues allá va. Mm. warmer than a summer. Rising to a snowy height. Each star, its own aurora borealis. Suddenly you held me tight, and I could see the midnight sun. Silver rain that found me, or was that a moonlit veil? The music of the universe around me, or was that a nightingale? And then your arms miraculously found me. Suddenly the sky turned pale, and I could see the midnight sun. Ooh. Was there ever such a night? It's a thrill I still don't quite believe. There was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine. And we may see a meadow in December, icy white and crystal. Always I'll remember when your lips were close to mine, and we saw the midnight sun. Ooh. Yo tengo que decir que también veo el sol de medianoche escuchando a esta mujer. Tiene una voz increíble. Y además es que Susana me estaba diciendo así por el teléfono, aparte mientras sonaba esta canción, que encima en directo es mejor todavía. Cuéntanos, sí, sí. Eso, Susana. Bueno, en directo es impresionante. Digo, Montse. Porque, fíjate, yo siempre he notado que ella, en los discos, que no sé si esto tiene algo que ver con la producción y tal, bueno, son más suaves, más fáciles de escuchar, más dirigidos a un público más mayoritario. Ella en directo, bueno, en el festival, que no vino con esta formación, aunque sí presentó este disco. Ajá. Llevó los temas a su terreno. Venía con los dos guitarristas que te digo, con Russell Malone y Romero Lubambo. Uh-huh. Y Diane Reeves, si alguna vez tenéis posibilidad de verla en directo, el micro en la boca no está nunca, está siempre a la altura de la cadera. ¿A la altura de la cadera? Sí, sí. Con el micro abajo y desde ahí canta. ¡Madre mía! Una cosa impresionante. O sea, que tiene una proyección de voz bestial. Sí, una cosa impresionante. Comentaros también que este disco también tiene muy buena producción porque está producido por George Duke. Joder. Que no es moco de pavo, ¿eh? No, no es moco de pavo. No, pero sí que tiene razón que suena muy bonito, sí. Pero suena muy estándar, muy mainstream. Exacto, y muy te mainstream. Digo que ella, hombre, evidentemente, ella se nota, ¿no?, su capacidad vocal y tal, y lo vais a escuchar además ahora en el tema que vamos a poner, que a mí me encanta. Pero te digo que en directo ella escatea, se arriesga, se convierte más jazzy, más bluesy, ¿sabes? Juega un poco. Que por eso te decía que me recordaba mucho a la Ella Fitzgerald de su segunda etapa, cuando tocaba con Joe Pass o con pequeñas formaciones. Ahí me has tocado. Sí. Hay un disco de Ella y Joe que es Ella y Joe Pass Again. Bueno, sí, Again. Es impresionante, ¿eh? Ese disco, mira, lo tenemos que poner. Es que lo he destrozado. Sí, sí, yo lo tenía en vinilo y lo destrocé. Sí, me tuve que comprar otro disco en vinilo y lo volví a destrozar. El juego del juego que hace ella con la guitarra del otro, ¿verdad? Como eso, si fuera eso, un instrumento más, eso, el coqueteo, eso, una cosa impresionante. Desde la ternura total de Rain, sí, hasta, sí, bueno, sí, nos podemos poner a hablar de este disco y nos dan las 11. Pues escuchamos Dios el mío. Segundo tema de When You Know. Pues, vamos allá. Venga, lo escuchamos. Pues dime cómo se llama. Ah, es que se me había olvidado. Claro. Over the Weekend. Over the Weekend, pues allá estamos. Over the Weekend, hacia el fin de semana. In my grip, and I'm taking a trip out of town over the weekend. Must have a change from the sight of this strange, lonely town over the weekend. Far from the noise of the crowd, there must be some place for me where I can shout to the clouds, shout that I'm free. High on a mountain top, time and the world will stop. I know I think that I can hold. Esto es lo que debería ser, según lo que yo entiendo, una balada jazz. ¿Monse? Sí, sí, sí, es que no puedo... me quedo totalmente... asombrosamente tremenda, tremendamente sensible, y que no se parece en nada a esas gritonas que nos tienen acostumbrados. No lo necesita. ¿Eh? No necesita gritar. Esa es la diferencia, ¿no? Entre la gente que canta y la gente que pega berridos. Sí, y además tiene un dominio vocal, una técnica... a mí me parece una cosa impresionante. Y lo que es mejor, una capacidad de expresión increíble. Sí, sí, sí. Porque todo el dominio vocal y la técnica sin capacidad para expresar nada y sin vivencias personales que expresar, que esa es otra. Ella es maravillosa, maravillosa. Pues nos ha conquistado. La madre ya. Monse nos ha conquistado. Sí. Nos la quedamos. A mí me gusta mucho también. Diane Reeves, ¿y el disco se llama, has dicho? When You Know. When You Know. Hmm. Bueno, pues nada. Su último disco, ¿eh? El último disco. Y seguro que hay muchas más maravillas de esta mujer por descubrir. Sí, ya lo creo. Uf. Bueno, nos pues... podríamos tirar... tiene incluso un par de directos que alguna vez pondremos uno para que veas un poco lo que te comentaba de su capacidad en directo, que es muy potente, muy, muy potente. Bueno, pues como de muy levantar el teatro, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues como muy potente, por lo menos en disco, y como yo lo he escuchado, es este tema que vamos a poner hasta el final, de Joe Lovano. Sí, cuéntanos, maravilloso. Cuéntanos. Yo soy una enamorada de Joe Lovano. Fíjate que en este festival posiblemente el concierto del que más se ha hablado y que más ha gustado ha sido el de Wayne Shorter. Wayne Shorter, que imagínate que ya tiene 77 años y que hizo, la verdad es que creo, yo llegué tardísimo al concierto, no pude verlo todo entero, uh-huh. Creo que fue algo espectacular, hizo toda la hora y media como si fuera una suite sin parar. Ahí va. Sí, rememorando todos sus clásicos, mezclándolos con propuestas nuevas. Creo que ha sido el concierto del festival. Sí, sí, creo que salió en todos los periódicos, toda la gente salía emocionada. Yo fui al día siguiente, que fui a ver a Joe Lovano, porque a mí me encanta. Me gusta mucho su sonido. Joe Lovano venía en cuarteto. Yo nunca, fíjate, una cosa que me sorprendió enormemente. Yo nunca había escuchado en directo al batería Jorge Rossi. Ajá. Y me quedé impresionada. Absolutamente impresionada. Lo había escuchado en discos con Brad Meldau, que sabes que formó parte de su primer trío, pero nunca lo había escuchado en directo. Luego estuve hablando con él a la salida y, bueno, yo estaba emocionada porque para mí fue un descubrimiento porque me rechifló tocando la batería. Uh-huh. Lovano vino en cuarteto. No es exactamente lo que vamos a escuchar porque yo he escogido un disco que me gustaba mucho, que es un disco, es un noneto en realidad. Y justamente el disco se llama Streams of Expression. Uh-huh. Y es todo como... tiene también una suite sobre el Bear of the Cool. Es un disco maravilloso. Es un disco larguísimo. Los temas son todos larguísimos. Por eso había que escoger algo y tal. Y escogimos este tema, el Book Eyes. Y a mí me parece... me parece, vamos, no sé. Ya, tú lo has escuchado, ¿no? Y a mí me ha pasado una cosa. Yo he escuchado un minuto y medio del principio... y he dicho, Dios mío, esto hay que ponerlo entero. Sí, sí, a mí Joe Lovano es como, no sé. Así que, señores del Callejón, quedan ustedes avisados. Los próximos 10 minutos prácticamente son de un ritmo, una fuerza, una capacidad de músculo jazzero asombroso. Impresionante. Así que agarraros al asiento y disfrutar. Sí. Monse, nos despedimos hasta el mes que viene. Venga, muy bien, pues besitos, estamos en besitos. Contacto. Disfrutarlo mucho. A disfrutar, ahí besitos. Está. Joe Lovano, Back Eyes. Thank you. Thank you. Callejón del Hambre. Comemos de todo.